Saliendo del termo. Lo que querés escuchar, donde lo querés escuchar. Seguir con toda la información y todas las series en Saliendo del Termo. Vamos a hablar de una serie muy buena, una serie espectacular, que se llama Monster High, que vos, Candela, la conocés. ¿De qué se trata Monster High, más o menos, no? Para ir diciendo. Se trata de una escuela de monstruos que tratan de, ¿cómo decirlo?, superar sus diferencias. Superar sus diferencias. Vos, Agustín, ¿tenés idea de Monster High? Yo algo la conozco. Sí, básicamente es una escuela de monstruos a la que asisten las hijas de los monstruos famosos. Está Draculaura, hija de Drácula, Frankenstein, hija de Frankenstein. Espectacular el nombre. Operetta, la hija del fantasma de la ópera. Ah, Operetta, muy. Sí. Cleo Denial, hija de la momia. Hija de la momia. Sí. ¿Y hija del hombre lobo hay? Hay dos. ¿Hay dos? O hay tres hijos, pero no me acuerdo de los nombres. ¡Apa! Claudine. Claudine. Bueno, para que no nos enfrasquemos todos nosotros, porque se ve que algo sabemos, pero no tanto. Tenemos una especialista. Exactamente, tenemos una experta en monstruología. Y se llama Catalina Laborato. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Contanos, Catalina, ¿cuántos años tenés vos? 4 y en diciembre voy a cumplir 5. Ay, qué bueno. ¿Vas a invitar, no? ¿A tu cumpleaños? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ir, quédate tranquila. Bueno, vos que sos experta en Monster High, ¿de qué se trata? Se trata de una escuela de monstruos. Una escuela de monstruos. Y hay un maestro que ¿Hay un maestro que les enseña? ¿Fue un grupo de amigas? Que enseñan cosas y todos traen... ¿Que les enseñan cómo asustar? Sí. ¿Sí? Gracias, Catalina. ¿Querés mandar saludos a tus amigos, a los que están escuchando? ¿Sí? Mandá saludos. Saludos a mis amigos que me escuchan. A mis amigos. Que los querés mucho, los querés mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman tus amigos? Emma Carut. Irene Francino. Agustina y Janela. Uf, ¿tenés muchos amigos? Sí. Sí. ¿Alguno más? Olivia. Lucía. Pedemonte. ¿Y muchos más? Sí. ¿Te gusta la radio, Catalina? Está bueno. ¿Qué te parece la radio? Estamos todos locos, ¿no? Sí. Y más o menos, sí. ¿Vas a ser locutora de grande? Ahí nomás. No sabes, tímida, Catalina. Bueno, muchas gracias, Catalina. Por estos maravillosos aportes, Monster High, está para que la vean también. Una nueva serie distinta a la de Barbie, que bastante ya tenemos de esa chica. ¿Algo que querés decir, Agustín? Y para concluir, hay más que la serie, que justo la serie no es tan buena, pero lo que sí funciona es en las películas. Sí, están buenas, muy buenas las películas. Las tres que más recomendaría serían 13 Deseos, ¿sí?, o 13 Monstruos Deseos, Guerra de Colmillos, Copia de Crepúsculo, pero mejor que Crepúsculo. Eso. Y La Fiesta Monstruosa, el especial de Halloween de los monstruos. Muchas gracias, Agustín.